Desde Cartago, Costa Rica, transmite en 1020 kHz en la amplitud modulada TIHM, Radio Metrópoli, una emisora diferente. Noticias, cultura, deporte, opinión, evangelización, transmisiones especiales y presenten todos los acontecimientos más importantes en nuestra provincia. Metrópoli 1020, una radio diferente. Tranquilidades. Llegar a casa y saber que sus seres queridos están bien. Tranquilidad es gozar de buena salud. Tranquilidad es contar con la protección de funeraria del Magisterio, lo cual pone a su disposición un seguro para gastos funerarios con cómodas cuotas. Están ubicados de la Iglesia de los Padres Capuchinos, 250 metros sur, donde el personal le atenderá con su mano amiga 24/7, 365 días al año. Puede contactarnos al 2551-3096. Desde ahora. Radio Metrópoli presentamos Transmisiones Deportivas. Transmisiones Deportivas. Un equipo altamente profesional llevará hasta usted toda la información que realmente le interesa. 1020 Deportes. Metrópoli 1020. Buenas noches, Costa Rica. Qué gusto, qué enorme placer de poderlos saludar esta noche con un partido más del fútbol de la primera división. Punta Arenas, Cartaginés, Lito Pérez. Linda noche, preciosa para la práctica del fútbol. Y así que aquí estamos todos los compañeros ya preparados. Allá en cabina está Luis Antonio Marrero Redondo, está también Don Elmer Misael Moya Chinchilla. Aquí nos acompaña en este escenario Don Cristian Mena Martínez, José Miguel Loaiza Valdares, está José Quesada también en la parte técnica.